ambiental designado por la UNESCO en su momento. La verdad que es un momento de reflexión porque estamos con muchas deudas pendientes respecto de nuestro planeta, de nuestra vida en general, de la vida en general, ¿no? Los les humanos hemos hecho más que mucho daño. Y para hablar de esto, hemos establecido contacto con Marta López, bueno, activista por el agua, miembro en este caso, de las asambleas por el agua, bueno, y que están ahí con una muy interesante campaña para el lanzamiento de una iniciativa legislativa popular para la defensa del agua en la Argentina. Así que buenos días, Marta. No sé si dije, cometí algún error al presentarte, pero sería el momento para que lo subsanes. Si no, un abrazo grande, buenos días. Hola, buenos días, ¿no? Todo perfecto. Bueno, Buenos días, buenos días, Fernando. Marta, Buenos para días, vos también. Lali. ¿Cómo están? Lindo de Bien. poder conversar con vos también en el comienzo de semana. Ay, sí. Ya trabajando, ya peleando por el ambiente. Tal cual, no descansa la lucha, ¿no? Bueno, hoy a las 15 horas, sin ir más tarde, se van a dar cita ahí en la Plaza Independencia. Contanos en el contexto de qué y cuál es el Bueno. motivo, ¿no? Les cuento un poquito, hoy día es el día del, como vos decías, el día del ambiente. Por ello le digo el ambiente, no les digo el medio, porque al final con el medio ese así estamos. Claro, El Día exacto, Mundial del, del sí, ambiente. el Día del Mundial del Ambiente fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas el 15 de diciembre de 1977. Y se celebra desde 1974 el 5 de junio. Y es más que nada para concientizar, ¿no es cierto?, sensibilizar a la población para que sea parte de. Porque por ahí pensamos que el municipio tiene que cuidar y bueno, siempre nosotros que hablamos en la radio decimos, sí, tiene que cuidar, pero también, por ejemplo, ahora no pasa agua por la acequia, que no le agüita a los árboles que tenemos en la puerta. Claro. Concientizar sobre el cuidado del ambiente donde vivimos, que hay que restablecerlo para poder seguir viviendo en él, porque lo hemos destruido tanto en este tiempo, ¿no? Claro, Desde hace tiempo exactamente. ya venimos destruyéndolo. Y algo muy interesante que leí ahí en la convocatoria también es que, digamos, era amplia en el sentido de que también se habla de ir contra el modo de vida occidental, que en definitiva es el problema. Digo, si sentimos Exactamente. que podemos solucionar nuestras problemáticas consumiendo, estamos en un problema y sobre todo estamos en un problema poniéndonos en un problema a nosotros y a nuestras generaciones futuras, ¿no? Si seguimos consumiendo al nivel en el que estamos haciéndolo. Exactamente, de eso se trata, ¿no? Del cambio de vida. Pero ¿cómo hacemos? Porque por eso tenemos que concientizar a la población de que tenemos que cambiar esta forma de pensar que lo que tenemos en la tierra son recursos. No son recursos, son bienes comunes. La palabra recursos hace que nosotros los necesitemos para la vida. Sin embargo, nunca los vamos a cuidar si no estamos pendientes de que son bienes comunes, que son para todos y que así como nos llegaron a nosotros, les tiene que llegar a nuestros hijos, nietos, a las generaciones futuras. Y ya los estamos dejando sin nada, porque el cambio climático ya llegó y hay un trabajo a hacer hasta a partir de hace rato. Se estableció desde el 2021 como una especie de década para mejorar el ambiente y restituirlo al 2050. Y vamos contra el reloj y no lo estamos haciendo. Si me decía Lali. Ay, perdón, Marta, que no quería interrumpirte. Bien. Preguntarte sobre también, vos decís este llamado a la acción y esta concientización que precisamos para que estas luchas puedan entenderse y calar hondo en la realidad de todos. Ustedes han iniciado una campaña nacional de firmas, como vos bien mencionabas, en defensa del agua. Y bueno, contanos cómo surge también un poco esta iniciativa. Bueno, como ustedes saben, las asambleas mendocinas que estamos defendiendo el ambiente acá en Mendoza, que tenemos varios proyectos que existen en contra de la de la población, digamos, no hay consenso social y sin embargo los proyectos están, como los megamineros de Cerro Amarillo, la entrega del azufre a una empresa privada, o por ejemplo la misma ya minería que se está haciendo de hierro de Cerro Indio, uno Cerro Amarillo y el Hierro Indio se me fue. Claro. Se equivocaron los nombres. Sí. Todas estas emprendimientos o proyectos que van en contra de lo que se está pidiendo, o por ejemplo, zonificar Malargüe, que es va en contra de la 6722, y todo este tipo de cosas que nosotros hacemos acá en la región, a veces son como falta de fuerza, ¿no es cierto?, falta de llegar a la población. Y surgió esto por medio de la campaña plurinacional en defensa del agua, nacional, digamos, que esta campaña plurinacional está trabajando desde el 2019, creo, en Buenos Aires y en toda la República, para concientizar sobre el cuidado, que el agua es para la vida. Entonces ellos hicieron una propuesta de trabajar por medio de una iniciativa popular una ley nacional del agua, que cuide el agua para la vida de todas las provincias. Por este embate que estamos teniendo en todas partes de la megaminería, del litio, de la contaminación por utilizar agrotóxicos o el monocultivo, bueno, por no defender los humedales, todo este tipo de problemáticas hizo que la ciudadanía se planteara cómo solucionarlo. Y nosotros nos enteramos, hubo una convocatoria y nos enteramos acá desde Mendoza y tímidamente fuimos participando porque, digamos, fue primero como que alguien particular entra en la campaña y después fuimos invitando a cada una de las comunidades, no estamos todas las asambleas todavía comprometidas, pero tímidamente vamos iniciándonos en esto. Diferentes agrupaciones que participamos, fuimos redactando junto con Marta Maffei una ley nacional del agua, también habían muchas personas, organizaciones, asambleas, colectivos y también personas individuales, personas de derechos humanos, para impulsar un proyecto de ley bajo la figura de iniciativa popular, que está en la Constitución Nacional, la iniciativa popular. Y es que si uno se une, puede redactar una ley, llevarla al Congreso para que esa ley sea realidad. Y para eso Ay, perdón, Marta, te escucho. No, está bien. Para eso tenemos que juntar firmas, y las firmas son el 1,5% nacional. Lo mismo nosotros acá en Mendoza hemos hecho como una especie de decir, bueno, pero también tenemos que juntar el 1,5 acá en la provincia como para tener un límite, que sería más o menos alrededor de 22.000 firmas. ¿Y esto en qué consiste? Más que nada, en como yo les decía, a veces las asambleas estamos luchando por el ambiente, pero no llegamos a todas las personas. Entonces, juntar firmas nos implica que salgamos a la calle, que hablemos con el vecino, que le digamos de qué se trata la ley, que le hagamos conocer la ley. Se está por armar un librito de la ley, que en cuanto lo tengamos ya lo vamos a empezar a imprimir, y bueno, eso se venderá, porque la impresión cuesta plata. Se entregará con el valor que tenga, no es que lo vamos a vender como ganancia nuestra, sino con el valor que tenga, lo vamos a entregar para que todos conozcamos la ley del agua, que es una ley muy importante porque tiene en cuenta al agua como ser, como cuidarla porque la necesitamos y porque es un ser especial para la vida, sin agua no hay vida. También tener en cuenta que nosotros como personas, como ciudadanos, ya que estamos usando la iniciativa, también podemos nosotros como personas ir y decirle al Estado, mire, esto que está pasando con el agua no es correcto, usted no puede usar el agua para determinada actividad. Bueno, y todos esos puntos están determinados dentro de la ley. Entonces, sería bonito poder ir trabajando la ley con toda la población, irles enseñando cada una de las partes y convocarlos a una charla, por ejemplo, que eso lo iremos viendo en el transcurso de este tiempo. No tenemos tiempo para juntar la firma, pero sí tiempo para acercarnos a la población y que todos sean partícipes de esta convocatoria, ¿no? De firmar y participar. Clave lo que mencionas, compañera, en cuanto a la participación ciudadana y lo necesario que es apropiarnos de la legislación que protege nuestros bienes comunes para poder hacer efectivo el cumplimiento de las mismas, si no ya sabemos cómo es la actuación del empresariado, del gobierno mismo, incluso con la falta de regulación. Y por último, Marta, te gustaría repasarnos, bueno, también podés agregar lo que desees, pero la invitación para la jornada del día de hoy, para quienes nos escuchen y deseen participar. Bueno, sí, sobre todo esta parte de la iniciativa es eso, la concientización de que nosotros somos partícipes de la vida y de también partícipes de la democracia. Nosotros no existiría la democracia o no existiría, digamos, la defensa de la vida, ¿no? Entonces nos tenemos que hacer cargo. Y esa es la idea de la iniciativa, de la concientización y de hacerles entender a las personas que a veces no nos enteramos de la realidad, de lo que está pasando por los medios hegemónicos o porque estamos totalmente silenciados, ¿no? De todas las cosas que nos están pasando. Si no es que las radios comunitarias nos ayudaran, no estaríamos... Inclusive podría decir que es la primera entrevista que tengo de esto y bueno, que nos hagamos parte. Esta tarde estaremos en la Plaza Independencia a partir de las 15 en la calle Patricias y ahí Sarmiento, la peatonal, para mostrar que estamos atrás de la iniciativa popular para llegar a la Ley Nacional del Agua y que los invitamos a ser parte. Se pueden comunicar con nosotros a través de, bueno, mi número, que yo he quedado como encargada de Mendoza, pero hay mucha gente ya participando, hemos confeccionado un chat para pasar información y para que todos estemos hablando de lo mismo, ¿no? Perfecto, Marta, la verdad que bueno, clarísimo, ojalá que más gente se sume y sobre todo que se genere lo que debe generarse, que es un movimiento creciente. Y la verdad que lo necesitamos lo antes que se pueda. Así que bueno, muchísimas gracias por estar atenta a estas situaciones y por dar esa lucha, ¿no? En la calle y poner el cuerpo por esto que en realidad deberíamos estar todos ahí o todes, en este caso, poniendo el cuerpo. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si querés dejar algún otro mensaje, aviso. Y esa es la idea de que todos participemos, que todos seamos parte, que el agua es para la vida y no, y fíjate que no pasa tan solo por decir, ay, no use tanto el agua en su casa, sino también fijarse para qué la están entregando. La están entregando para la megaminería, la están entregando para el fracking, la están entregando a veces hasta la falta de democratización del agua en los barrios, que hay agua para el que tiene más y no para el que tiene menos. Bueno, todo ese tipo de problemáticas se ve dentro de la ley, está establecido y sería muy bueno tener una charla con la población para explicarle y que todos sean parte. Y los esperamos esta tarde a las 15 en la peatonal con la campaña plurinacional de Iniciativa Popular del Agua para la Vida y una ley para el agua. Perfecto, compañera. Desde ya muchas gracias por esta nota y bueno, seguiremos en contacto para ver cómo sigue esta iniciativa y que bueno, que cada vez más personas conozcan y podamos sumarnos. Sí, le agradezco a la Mosquitera por siempre estar presente, darnos el espacio para difundir, porque sin ustedes la verdad que nadie se enteraría de nada. Muchas gracias, compañera. Gracias. Es mutuo el apoyo. Bien, gracias. Bueno, abrazo gracias. Grande. Fernando y Ángel. Que tengas buen día y buena semana, Marta. Gracias. Abrazo grande. Bueno, ahí estábamos entonces con Marta López sobre esta convocatoria, junta de firmas para el lanzamiento de la iniciativa legislativa popular para la defensa del agua en la Argentina. No sé, Luli, si te parece, vamos a un momentito musical.